Los principales aeropuertos europeos podrían seguir cerrados varios días más por culpa de la nube volcánica. Tampoco se resuelve la sentencia del estatuto. El presidente Montilla exige sin excusa una renovación del Tribunal Constitucional. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Ana Sterling. Muy buenas tardes. 24 horas después sigue el caos en los aeropuertos europeos. Que no podían salir los vuelos y que hasta el martes no hay vuelos a Bruselas. Que nos íbamos de fin de semana y nada. La sorpresa es que ayer por la noche llamamos a ver cómo estaba el tema y nos dijeron que no había ningún problema. Y cuando hemos llegado tampoco había, pero a los 10 minutos ponía cancelado. Este es el problema, fundamentalmente, que nadie puede pronosticar a ciencia cierta cuándo se van a poder abrir los espacios aéreos. Ahora se dice que quizá dure varios días. Hay ya 17 países afectados y en los que parecía iba mejorando la situación, como por ejemplo en Francia, al final han tenido que volver a retrasar esa apertura de sus aeropuertos. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado, ¿cuál es la última hora? ¿Cómo están ahora mismo las cosas? La última hora es que hay restricciones en 20 países, que los aeropuertos de Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam están totalmente cerrados. 17.000 vuelos cancelados hoy, cifras inéditas en la historia de la aviación en Europa, las ha dado Eurocontrol, la agencia europea no sabe cuándo va a acabar el caos, lo que da por seguro es que mañana seguirán los problemas. Gracias, Antonio. Cada día sin actividad les cuesta a las aerolíneas 150 millones de euros y esto sin contar los hoteles que están teniendo que pagar, las recolocaciones que vendrán luego e incluso lo que están perdiendo en la bolsa. Las compañías han llegado a caer más de un 3%. Eso sí, no tanto como, por ejemplo, el banco Goldman Sachs, el gran superviviente, entre comillas, de la crisis financiera. Y digo entre comillas porque el supervisor de los Estados Unidos le ha acusado hoy ante los tribunales de fraude, de estar estafando a sus clientes. Es la primera vez que ocurre algo así y eso lo han sentido sus acciones, que se están desplomando casi un 12%. Corresponsal Mamen del Cerro. Y horas después de conocerse esta denuncia, el banco, a través de un comunicado, ha dicho que todas estas acusaciones son infundadas. Lo cierto es que la SEC, que regula los mercados financieros aquí en Estados Unidos, acusa a Goldman Sachs y a uno de sus vicepresidentes de haber engañado a sus inversores, ocultándoles información relevante sobre los títulos hipotecarios, productos que estaban diseñados para fracasar. La SEC también pone en el centro del fraude al fondo de alto riesgo Paulson & Company. Por cierto, tanto Goldman Sachs como Paulson están siendo investigados por la Reserva Federal por su presunta implicación en los ataques especulativos contra el euro y Grecia. La bolsa española ha perdido lo suyo, un 2,3%. Es viernes 16 de abril y todos estábamos pendientes del Constitucional. Había muchas esperanzas en que hubiera una sentencia sobre el estatut, pero tampoco a la quinta lo han conseguido. Esta vez ha sido la primera que han votado oficialmente y sigue habiendo discrepancias casi 4 años después. Ahora será el vicepresidente y conservador Guillermo Jiménez quien tendrá que intentarlo de nuevo, pero desde Cataluña y hay muchas voces que piden una renovación de este tribunal, entre ellos del propio Jiménez, que tenía que haberse ido en 2007, pero que como PP y PSOE no se han puesto de acuerdo para sustituirle, pues ahí sigue. El presidente Montilla fue firme y claro, lo ha sido hace apenas unos minutos, exige al Gobierno y al Partido Popular que desbloqueen sin excusa esta situación. Ha arribado el momento de abrir una nueva etapa. Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. La renovación del Tribunal Constitucional es hoy inexcusable. Finalmente, en este mismo sentido, me dirigiré al presidente del Gobierno español y al líder del Partido Popular para exigirles que impulsen la renovación automática del Tribunal Constitucional. Para exigirles que impulsen la renovación inmediata del Tribunal Constitucional. Hay más noticias de este viernes, vamos a repasar las más importantes con Verónica Chumilla y Íñigo Alfonso, empezando por el nuevo recuento de fallecidos por el terremoto de China. Más de 1.100 muertos en China. Es el último balance del terremoto del martes. Hay más de 400 desaparecidos. Los servicios de rescate trabajan a contrarreloj. Un matrimonio de españoles asesinado en Marruecos. Ha sido en Asila, a unos 45 kilómetros de Tánger. Lo confirman fuentes diplomáticas a Radio Televisión Española. Se desconoce su identidad, pero al parecer estaban de vacaciones y han sido asesinados tras robarles el dinero y el pasaporte. El hombre fuerte del aparato político etarra. Así califica el ministro Rubalcaba a David Pla, el último detenido por la policía francesa en Hendaya. Era el máximo responsable de los abogados arrestados el miércoles. Es el responsable del departamento de presos dentro del aparato político, está integrado en el aparato político, siempre presuntamente, y probablemente la elección de su sitio donde vivía era para facilitar esta tarea. Es independiente. El Supremo dice que no le influyen las críticas por las causas abiertas contra Garzón. El tribunal ha admitido a trámite la tercera querella por prevaricación contra el juez. Será investigado por ordenar las escuchas ilegales en la Gürtel. De la Vega pide prudencia. Pero no es comparable apoyar la presunción de inocencia de un juez que atacar o poner en cuestión la independencia del Poder Judicial. Podrían modificar el reglamento. Un estudiante musulmana no puede ir al instituto en Pozuelo, en Madrid, por llevar el pañuelo. El centro prohíbe taparse la cabeza, pero podrían cambiar sus normas. Lo confirma la concejal. Por supuesto, si el reglamento interno y el Consejo Escolar modifica ese reglamento interno, ya contempla el que se pueda asistir con este tipo de atuendo en la cabeza, por supuesto que entonces ya la niña podrá volver a clase. De Orihuela a Alicante. En el centenario del nacimiento de Miguel Hernández se suceden los actos. Suma adeptos la conocida senda del poeta. Son 60 kilómetros y 10 pueblos que marcaron su vida. Con la participación de muchos colegios, de institutos, de personas ya mayores de todas las edades, venidas incluso en autobuses desde Madrid y de otros lugares de España. El paraguas va a ser el mejor complemento para este fin de semana. Siguen las lluvias, sobre todo en el sur, Verónica. Y en concreto se esperan tormentas en Extremadura, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz, y también en Ciudad Real y Toledo. Aquí serán con especial intensidad, pero puede llover en toda España, aunque con menos probabilidad en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Fin de semana de lluvias y fin de semana muy intenso también en los deportes, con fútbol, Gran Premio de China de Fórmula 1 y el torneo de Monte Carlo de tenis. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, es verdad, muy intenso, hay de todo en fútbol. Por ejemplo, mañana derbi Español-Barcelona, por otro lado la Copa de Europa, que está ya en Madrid, y por otro lado hoy hemos conocido qué competición permite que Albiol juegue este fin de semana con el Real Madrid contra el Valencia y permite a Kameni jugar con el Español contra el Barcelona. En Fórmula 1, Gran Premio de China, hay preocupación en Ferrari porque Fernando Alonso ha sufrido la segunda rotura de motor de la temporada, le quedan 6 para lo que resta de competición. Button ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos y Lewis Hamilton el más rápido en la segunda sesión. Alonso terminó 10º. Y en tenis, como decías, 3 semifinalistas españoles. En el torneo de Monte Carlo habrá un finalista de nuestro país porque Rafa Nadal se va a enfrentar a David Ferrer mañana. Y por la otra parte del cuadro, Fernando Verdasco se medirá a Novak Djokovic. Te escuchamos a partir de las 9. Hasta luego. Arranca aquí una nueva edición de 24 horas que hoy nos lleva, como es viernes, ya saben, solo hasta las 12. ¿Con qué otros contenidos, Íñigo? Esta noche tenemos una cita con la escritora Ana María Matute. Escribir es muy difícil, ¿eh? No es fácil. Y esa sencillez de la que tú hablabas. Beatriz Atienza ha hablado con ella de su vida, de sus proyectos y de su literatura en un hotel de la Gran Vía de Madrid. La escucharemos a partir de las 10:10 esta entrevista. Poco después nos desplazaremos a los campos de refugiados saharauis del sur de Argelia. Un reportaje de Vanessa Lasso. A las 11 actualizamos las noticias más importantes del viernes. Conocemos las portadas de los periódicos y cerraremos edición a medianoche. Ahora mismo son las 8:08, las 7:08 en Canarias. Gracias al 1.400.000 oyentes que nos... Como hoy supera la barrera del millón con de oyentes. Con Juan Ramón Lucas. Asuntos propios mejoran. Con Toni Garrido. Semana no es un día cualquiera, vuelve a ganar. Pepa Fernández. Radio 5 Todo Noticias sube también. Radio 5 Todo Noticias. Repunte de un 20% de Radio, Radio Clásica. Clásica. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Ana Sterling. Ahora en unos minutos volvemos a Bruselas para hacer una nueva actualización del panorama aéreo, para ver cómo marcha ese caos provocado por la nube volcánica. Antes analizamos el volcán del estatuto. A la quinta tampoco fue la vencida. El Constitucional no consigue llegar a un acuerdo sobre esta norma, que otra vez más tendrá que esperar. Ahora será el conservador Guillermo Jiménez quien se encargue de intentar aunar posturas. Teresa Coto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que este último borrador tampoco consigue el acuerdo a pesar de esas intensas reuniones. ¿Cómo ha sido la votación? ¿Cuáles siguen siendo los puntos más polémicos? El Constitucional no sale del atasco y se ha mantenido en el 6-4, 6 magistrados en contra y 4 a favor del borrador de Elisa Pérez Vera. La de hoy ha sido la primera votación formal en los 3 años y medio que lleva recurrido el Estatuto catalán, es decir, la primera ponencia con fallo, porque hasta ahora los 10 magistrados solo se habían pronunciado en sondeos. La presidenta María Emilia Casas no ha podido atraer a su terreno a los 3 magistrados indecisos. Los puntos de fricción han seguido presentes: los símbolos nacionales, la relación bilateral entre Cataluña y el Estado o el uso obligatorio del catalán. Y ante el quinto fracaso, la ponente Pérez Vera ha preferido renunciar a un 6º borrador y la presidenta Casas ha encargado un nuevo texto al vicepresidente conservador Guillermo Jiménez, moderadamente contrario a la última ponencia. Y ahora, Teresa, ¿qué pasa? ¿Cuánto puede tardar, no sé si se sabe, el nuevo borrador? Pues el tribunal vuelve a poner en marcha su lenta maquinaria. Primero, el nuevo ponente tiene que redactar un borrador buscando el mayor número de apoyos posibles, que no es tarea fácil. Aunque puede conservar parte del anterior, la redacción no suele ser ágil. Como dato a tener en cuenta, han pasado 5 meses desde que Elisa Pérez Vera empezó a retocar su cuarto borrador. Tampoco puede darse por hecho que los mismos magistrados que hoy han votado en contra de la quinta ponencia vayan a ser favorables a la de Guillermo Jiménez. La renovación del Constitucional también se atasca. A los 4 magistrados elegidos por el Senado que están pendientes de renovación podrían sumarse los 4 que elige el Congreso, cuyo mandato concluye en noviembre de este año. Gracias, Teresa. El testigo pasa ahora a Guillermo Jiménez. Decíamos, Luis Miguel Pascual, que es de la rama, digamos, conservadora. Con matices, su perfil es conservador. De hecho, fue opado al Constitucional por el PP, pero figura en la terna de magistrados que se sitúan en una línea intermedia, ni progresista ni marcadamente conservador. Es un hombre abierto al diálogo y al pacto, del que se dice que en los últimos meses había suavizado su posición y parecía dispuesto a aceptar una sentencia más flexible con puntos clave del estatuto. Ahora será el ponente. Guillermo Jiménez lleva más de 10 años como magistrado del Constitucional y desde 2004 es su vicepresidente. Tiene 70 años y es uno de los jueces cuya renovación por el Senado se encuentra pendiente desde diciembre de 2007. La realidad es que para renovar el Constitucional es necesario que socialistas y populares se pongan de acuerdo en la Cámara Alta y al no estar ocurriendo existe un bloqueo de facto en la renovación del Alto Tribunal. Pues a esto precisamente se ha referido el presidente Montilla hace tan solo unos minutos. Dice que es inexcusable esa renovación. Elena García, buenas tardes. Buenas tardes. José Montilla mantendrá la calma ante la agonía de la sentencia, defendiendo con firmeza el despliegue del estatut que, ha recordado, lleva 1.346 días en vigor y enfatiza el presidente, España no se ha roto. Por ello pide Montilla al Constitucional que reflexione tanto sobre su incapacidad para dictaminar como su situación anómala, porque para el presidente la renovación del alto tribunal es inexcusable y exige al presidente Rodríguez Zapatero y al líder del PP, Mariano Rajoy, su relevo inmediato. Ha arribado el momento de abrir una nueva etapa. Ha llegado el momento de abrir una nueva etapa. La renovación del Tribunal Constitucional es hoy inexcusable. Finalmente, en este mismo sentido, me dirigiré al presidente del Gobierno español y al líder del Partido Popular para exigirles que impulsen la renovación automática del Tribunal Constitucional. Montilla llama a Cataluña y a España a no seguir soportando, ha dicho, el desgaste y el descrédito de una de las instituciones más relevantes del sistema político español. Desde el Govern, un apunte. El conseller de Interior, el ecosocialista Joan Saura, también ha exigido la no interferencia del alto tribunal en la política electoral catalana. Hay algunos partidos catalanes que ya piden, además, una recusación directamente de los magistrados que tenían que haberse ido hace casi 3 años. Olga Rodríguez. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Montilla, que el Tribunal Constitucional se renueve y emita ya una sentencia sobre el Estatut de Cataluña y su constitucionalidad. Ese es el sentir mayoritario entre las fuerzas políticas catalanas. Desde Convergència i Unió, Artur Mas va más allá y, ante una posible sentencia adversa, reclama unidad para recusar a algunos de los miembros del tribunal. Si el Tribunal Constitucional considera que hay que endurecer todavía más una posible sentencia contra el Estatuto catalán, pues oigan, yo creo que el Parlamento de Cataluña, y esto lo vamos a proponer desde Convergència i Unió, tiene que reaccionar, tiene que defenderse delante de esta eventualidad, y en la medida en que hay varios miembros del Tribunal Constitucional que desde hace mucho tiempo tienen su mandato caducado, pues a partir de ahí nosotros tenemos que intentar que se sustituyan a todos los miembros del Tribunal Constitucional que tienen este mandato caducado en este momento. Desde Esquerra Republicana, Joan Puigcercós advierte de la existencia de un acuerdo entre PSOE y PP sobre una ley de punto final. Ambos quieren recortar, dice el Estatut. Pero hay una falta clara de valentía, porque se ha advertido desde Madrid y desde las instituciones del Estado que esto va a ser un choque de legitimidades, un choque entre Cataluña y España. Y desde el Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho lamenta la falta de sentencia, pero hace un llamamiento a no utilizar esa falta de respuesta de forma partidista ante la cita electoral de otoño en Cataluña. Tanto el PSOE, gracias Olga, como el PP interpretan que estamos donde estábamos y que la no decisión debe acogerse con normalidad. Desde Girona, Mariano Rajoy ha pedido agilidad a los magistrados y respeto a todos los demás. A mí lo que me gustaría, y creo que a mucha gente, es que se haga un esfuerzo para que este asunto se resuelva ya, ¿no? Necesitamos reglas de juego, necesitamos claridad y necesitamos saber dónde estamos. Nosotros en su día hemos presentado un recurso porque queremos un estatuto constitucional y que por tanto esté adecuado a la Constitución, ¿no? Y poco antes de conocer el resultado de la votación, la vicepresidenta Fernández de la Vega ya aventuraba que esto podía ocurrir. Ha sido al término del Consejo de Ministros. El tribunal, decía, volverá a intentarlo, incluso podría ser antes del verano. Lo que está previsto en la ley y lo que sucede cuando en otras ocasiones se plantea en un órgano colegiado que no hay consenso suficiente respecto de una propuesta determinada, que en eso en definitiva es en lo que consiste, en su caso, el rechazo de una ponencia. Pero nada más. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling. El caos aéreo sin precedentes en Europa por culpa de esa nube de cenizas procedente de un volcán islandés podría prolongarse todavía varios días, según ha señalado esta tarde una organización de controladores aéreos. La agencia Eurocontrol calcula que se han cancelado casi un 60% de los vuelos y no espera que la situación mejore en las próximas 24 horas. Las cenizas podrían llegar de aquí a mañana a Suiza, Italia, Rumanía, Hungría. Nos vamos de nuevo a Bruselas, Antonio Delgado. Más detalles de ese último parte, Eurocontrol. Las cifras hablan por sí solas, 17.000 vuelos cancelados, casi 1.400.000 pasajeros en tierra son las últimas estimaciones de Eurocontrol para este viernes, sin precedentes, como tú has dicho, en la historia de la aviación europea. Hoy ha sido peor que ayer porque la nube volcánica ya está en el continente, ha entrado esta mañana por la puerta del Mar del Norte y desde Holanda y Bélgica ha ido abriéndose y desplazándose dirección este y sudeste. Está apuntando ya hacia Suiza y hacia el norte de Italia. Como prevención, una decena de países mantienen cerrados sus espacios aéreos, entre ellos el Reino Unido, los países escandinavos, Bélgica, Holanda. Tampoco operan los aeropuertos del norte de Francia, incluidos todos los de París, ni los de gran parte de Alemania, empezando por Frankfurt. En las últimas horas han ido cerrándose los de Polonia, República Checa o Hungría. Eurocontrol no se atreve a precisar cuándo se despejarán los cielos europeos. Lo único que sabe, como tú has dicho, es que mañana van a seguir los problemas. Gracias, Antonio. Pues vamos a echar un vistazo al panorama punto por punto a ver cómo están las cosas a esta hora, a las 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Londres, Juan Tato, buenas tardes. Buenas tardes. Y París, Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Decíamos que la nube volcánica se va moviendo poco a poco hacia Centro Europa, despejando los cielos, por ejemplo, de Suecia, de Noruega, cubriendo, entre otros, los de Alemania. Aurora, ¿cuál es la situación hasta ahora? Aquí fatal, el espacio aéreo está cerrado por completo y la principal compañía aérea de este país, Lufthansa, ha anunciado ya que anula todos los vuelos previstos hasta las 12 del mediodía de mañana sábado. Esta situación ha afectado personalmente, por ejemplo, a la canciller Merkel, que regresaba hoy de los Estados Unidos y quien se ha tenido que quedar en la escala de Lisboa. También al ministro de Defensa, von Gutenberg, quien volvía de Afganistán y se ha quedado provisionalmente en Estambul. Los 15 aeropuertos de este país están paralizados. El último en cerrar ha sido hace unos minutos Múnich. El bloqueo aéreo es también total en Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Austria. En Varsovia se celebra mañana un funeral por Lech Kaczynski, recordamos, y el domingo en Cracovia tendrán lugar las exequias fúnebres, pero ambos aeropuertos polacos están cerrados. La familia Kaczynski, por cierto, ha dicho que los actos previstos para el domingo se van a celebrar incluso si no llegan las 80 delegaciones internacionales previstas, entre ellas los reyes de España y el presidente Obama. En el Reino Unido se espera que el espacio aéreo vuelva a abrirse esta madrugada. ¿Hay algún cambio en la previsión, Juan? Bueno, lo último es que Aviación Civil ha reabierto hace exactamente 18 minutos la mayor parte de los espacios aéreos de Escocia y de Irlanda del Norte. Las restricciones van a continuar, sin embargo, en Inglaterra y Gales, al menos hasta las 8 de la mañana del sábado. Esto significa que los principales aeropuertos del país, entre ellos los 5 de Londres, no volverán a operar como muy pronto hasta mañana. Hay además algunas compañías que se están anticipando ya a posibles prórrogas de las restricciones. Ryanair, por ejemplo, ha cancelado todos sus vuelos con origen o destino en el Reino Unido hasta el lunes. Y British Airways ha anunciado que no operará ningún vuelo antes de las 11 de la mañana del sábado, salvo los que enlazan Escocia y Estados Unidos. En la vecina Irlanda, las autoridades han reabierto ya la mayor parte del espacio aéreo. Parecía que se iban despejando ya los cielos en Francia. De hecho, estaba previsto que los aeropuertos abriesen sobre esta hora, pero Luismi, al final esa apertura se retrasa. Sí, efectivamente. En Francia se ha vuelto a retrasar esta apertura de los aeropuertos de París hasta mañana sábado a las 8 de la mañana, como se había hecho unas horas antes con otros 20 aeropuertos del norte de Francia. Francia. La dirección de la aviación civil francesa preveía que al menos Charles de Gaulle y Orly, que este viernes han acumulado mayores problemas por el número de pasajeros atascados, hubieran reabierto precisamente a estas horas. No ha sido así y tampoco hay seguridad de que mañana sábado volvamos a una cierta normalidad. Se ha permitido un puñado de operaciones en los dos principales aeropuertos, en todas ellas con dirección o procedentes de zonas a donde no ha llegado la nube volcánica, como un vuelo que ha partido esta mañana de Orly hacia Lanzarote. Desde el comienzo de la alerta por la nube volcánica islandesa, Francia ha anulado 1.000 vuelos, lo cual ha afectado a 120.000 pasajeros. Este viernes, miles de ellos han acudido a los mostradores de las compañías en los aeropuertos para tratar de encontrar una solución. Muy pocos han conseguido volar. Veremos la evolución. Buenas tardes a los tres. Saludo. Hasta luego. Problemas también en España. Casi 900 vuelos cancelados, muchos pasajeros atrapados, sobre todo en Barajas. Ahí está nuestra compañera Teresa Pascual. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te dicen los pasajeros por allí? Pues la tranquilidad sigue siendo absoluta y los pasajeros siguen haciendo gala de una enorme paciencia, porque las colas para pedir cambios en los billetes o soluciones diversas son muy largas. Con respecto al futuro próximo, hemos hablado con el director adjunto del aeropuerto, con José Sanz, y nos ha dicho que tiene mala pinta. Así lo ha dicho, tiene mala pinta porque el volcán sigue en erupción y la nube de ceniza movida por el viento sigue sobre Europa. Y con estos elementos, los pronósticos no son nada halagüeños y Sanz ha hecho la siguiente petición a los viajeros. Hay un mensaje clarísimo: hoy no van a salir, mañana casi con toda seguridad tampoco. Entonces, no se molesten en venir al aeropuerto pensando que venir aquí van a conseguir resolver su problema. Aquí no van a conseguir que les asignen otro vuelo, ahórrense el venir, ahórrense una cola y una espera para que al final le digan que entren en su página web. Lo cierto es que aquí las colas no se hacen más largas, pero tampoco más cortas. La gente sigue viniendo, paciencia pues. Pues ya lo han oído, ha sido bastante claro. No se molesten en ir al aeropuerto de Barajas porque probablemente mañana tampoco puedan salir. A ver qué está pasando en el Prat, en Barcelona. ¿Cuál es la situación, Andreu Farré? Buenas tardes. Pues la situación en el Prat es un poco más tranquila. Las colas ante los mostradores de las compañías se han reducido bastante y es que la mayoría de pasajeros afectados han preferido no desplazarse hasta el aeropuerto y gestionar el cambio del billete o el reembolso del dinero desde su casa. Aún así, continúa habiendo muchos afectados que tratan de buscar una solución para su viaje frustrado. Los podemos escuchar. Parece que no podemos escuchar a estos pasajeros que comentaban que se habían enterado, algunos por internet, algunos por los medios de comunicación, muchos, sin embargo, por llamadas de sus compañías, SMS y correos electrónicos. En el anecdotario de la jornada destaca la vicisitud de un grupo de jóvenes que viajaban a Ámsterdam para celebrar una despedida de soltero y que finalmente harán el viaje en coche. La jornada se cerrará en el SAT con más de 180 vuelos cancelados. Pues esta situación es una difícil prueba, la verdad, para las aerolíneas, aunque no tienen que indemnizar a los viajeros porque las circunstancias son excepcionales. Si están obligadas a informar, reembolsar o cambiar el billete y pagar el alojamiento y la comida. Rubén Sánchez es el portavoz de la Asociación de Consumidores Facua. El cliente siempre va a tener derecho a que le paguen alojamiento, comida y bebida si es necesario durante las horas de espera y, por supuesto, si no queremos volar, por ejemplo, era un vuelo de ida y ya no nos va a interesar, podríamos exigir la devolución del importe íntegro del billete, incluyendo cualquier tipo de suplemento o tasa. Pasajeros que no vuelan pero tienen que recibir atención y aviones parados equivalen a unos 150 millones de euros en pérdidas diarias para las aerolíneas. Y a partir de ahí todo el sector turístico tiembla al pensar en las consecuencias de la erupción de un volcán muy, muy lejano, Blanca Pascual. Las compañías aéreas europeas ya están haciendo cuentas. Las cenizas del volcán islandés les pasa una factura superior a los 120 millones de euros al día. Un cálculo aproximado que incluye el coste de tener el avión parado, las cancelaciones, la manutención y alojamiento de los viajeros que esperan en los aeropuertos el regreso a su casa. Y esto sin contar el daño de las que cotizan en bolsa. Iberia hoy se ha dejado un 3,3%. Tener cerrado medio espacio aéreo europeo es lo peor también que le podría ocurrir al sector turístico, que tímidamente comienza a levantar cabeza. En Radio Nacional, el presidente de la Federación de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, teme que si la situación se prolonga durante el fin de semana, lloverán las cancelaciones de los viajes programados para esta semana. Va a empezar a haber cancelaciones porque se ha roto completamente la programación. O sea, insisto, hay turistas que vienen programados, que vienen por una semana, que tenían que haber entrado ayer y salir dentro de una semana, pues que ya no, si no se arregla pronto, no van a venir. Se habla de pérdidas millonarias, no en balde, estamos en temporada alta en el archipiélago canario, pero la Costa del Sol o Baleares se nutre también por estas fechas de los turistas del norte de Europa. Radio Nacional de España, 24 horas, con Ana Sterling. También por culpa de esa nube de cenizas, los representantes de Bélgica, Irlanda y Malta no han llegado al comienzo de la reunión del Eurogrupo en Madrid. De ella sale la posibilidad de que la Unión Europea revise los presupuestos de los Estados antes de que los aprueben sus respectivos parlamentos. Se pretende poner coto así a optimismos excesivos en tiempos de crisis. Justo en el exterior de este encuentro, la ONG Intermon Oxfam pedía a los Estados que creen un impuesto a las transacciones financieras con el que combatir la pobreza. ¡Banqueros! Vosotros habéis ocasionado la crisis. Tenéis que ser parte de la solución. La tasa Robin Hood lo conseguirá. Pues ya lo han oído, la tasa Robin Hood. Y esta tarde los convocados a un encuentro informal eran los ministros de Finanzas de toda la Unión. David Fernández resume lo más destacado de esta intensa jornada. La experiencia ha demostrado que es necesario aumentar los mecanismos de vigilancia permanentes para evitar nuevas crisis. Con este objetivo, los ministros de Finanzas han propuesto que la Comisión revise los presupuestos de cada país antes de que sean aprobados en su Parlamento. No se trata de restar derechos a los países, ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, sino de una cuestión de información. El Eurogrupo, además, ha acordado examinar la competitividad de todos los países miembros y España será, junto a Finlandia, los dos primeros países en pasar este test. Jean-Claude Juncker apuesta por aumentar los mecanismos de coordinación. La vigilancia de las políticas económicas supera de lejos el control sobre los presupuestos. Tenemos que concentrarnos más en los desequilibrios y pérdidas de competitividad que observamos. Los ministros de Finanzas han propuesto además tener en cuenta el nivel de deuda de los países y no solo su déficit como hasta ahora. Así terminaba la sesión de hoy. Mañana tocará hablar de regulación y supervisión del sistema financiero. 8 y 26, 7 y 26 en Canarias. La lucha antiterrorista nos deja hoy otra importante detención en Francia, la de David Pla, responsable de los 10 arrestos esta misma semana por actuar supuestamente como enlace entre presos de ETA y la dirección de la banda, la que además señalaban objetivos. Gloria Parrilla. David Pla, arrestado esta mañana en Hendaya por la policía francesa, es presuntamente, y según el ministro del Interior, el responsable del grupo de abogados detenido el miércoles en el País Vasco por la Guardia Civil. De ahí que Rubalcaba le señale como uno de los hombres fuertes del aparato político de la banda. Dentro del aparato militar de ETA, en fin, no me voy a extender mucho sobre esto, existe un departamento específico que se ocupa del mundo de los presos y de sus familias. El responsable de ese departamento de presos sería David Pla y, por tanto, sería el jefe, si se me permite la expresión, de los detenidos de ayer en el País Vasco. Sería el jefe del grupo que, según ya había explicado Rubalcaba, controlaba al colectivo de presos y hacía de enlace con la dirección de la banda, además de reclutar etarras y señalar objetivos. David Pla, pamplonés, 34 años, cumplió condena entre los años 2001 y 2006 por su pertenencia a ETA. Luego se marchó a Francia. Vivía en la localidad fronteriza de Hendaya y estaba siendo seguido por la policía. David Pla es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. En concreto, estaba siendo investigado por la policía, que ha participado, por tanto, también en esta detención. Estaba siendo investigado por la policía, de hecho, estaba siendo seguido por la policía. Esta detención, según ha querido destacar Rubalcaba, es un ejemplo de que la cooperación antiterrorista entre España y Francia va bien. Otra información sobre terrorismo, pero en este caso relacionada con Al-Qaeda, la red magrebí de la organización ha liberado esta tarde a una pareja italiana secuestrada desde diciembre. En manos de los captores quedan ya solo Roque y Albert, de la ONG Barcelona Acció Solidaria. Íñigo Picabea. Pues lo acaba de confirmar el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini. La pareja ya está en manos de las autoridades de Mali, en zona de seguridad, y se encuentra en buen estado. Sergio Chicala y Filomen Kabouré fueron secuestrados el pasado 17 de diciembre en Mauritania. De esta forma, Al-Qaeda en el Magreb Islámico solo mantiene capturados a los dos voluntarios españoles de Barcelona Acció Solidaria. Su compañera Alicia Gámez fue liberada el pasado 10 de marzo. El francés Pierre Camat recuperó su libertad el 23 de febrero. Nos vamos al Supremo. El alto tribunal dice que su independencia no se verá perturbada por las críticas a las causas abiertas al juez Garzón. Son tres, recuerden, una de ellas por las escuchas que ordenó en prisión a los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados. Sigue adelante una de ellas porque el Supremo ha rechazado esta misma un recurso del fiscal Elena Crespí. Garzón volverá a declarar como imputado, esta vez por las escuchas ilegales a los cabecillas de la trama Gürtel. El Supremo ha rechazado por unanimidad el recurso de la Fiscalía, que pedía archivar el caso, y ha decidido seguir adelante con la causa porque no puede descartarse, dice la comisión de delito. Ignacio Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado de uno de los imputados por el caso Gürtel, le acusa de prevaricar y de un delito contra las garantías de la intimidad por ordenar que se grabaran las conversaciones entre los abogados y sus clientes en la cárcel. A esta acusación se unieron después el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos en prisión provisional desde hace más de un año. Por tanto, siguen las diligencias en esta causa, la tercera ya contra el juez Garzón en el Supremo. Sobre otra de esas causas, la de la investigación de los crímenes del franquismo, el Supremo no va a decidir a quién corresponde abrir las fosas hasta que resuelva si Garzón prevaricó al investigar esos hechos. Volvemos por un momento a la trama Gürtel. El instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputados el miércoles próximo a la mujer del senador, a Luis Bárcenas, de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y a Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes. La nube volcánica que está paralizando el espacio aéreo europeo no es el único fenómeno de la naturaleza que se ha manifestado en los últimos días en el planeta, aunque el que ha tenido como escenario China está siendo, Cristina Sánchez, mucho más devastador. Sí, porque el seísmo que el pasado martes golpeaba el noroeste del país deja ya un balance de 1.144 muertos y más de 400 desaparecidos, casi 12.000 heridos y decenas de miles más de supervivientes que han perdido sus hogares esperan la llegada de ayuda ante las necesidades de agua, alimentos y medicinas. También de tiendas de campaña para todos aquellos que pasan su tercera noche al raso con temperaturas bajo cero. Entre tanto, siguen las labores de búsqueda bajo los escombros en las que, además de policía y militares, participan monjes budistas llegados de hasta 28 monasterios de esta región tibetana. La ciudad de Yiegu es la más afectada por el terremoto, con el 85% de las casas destruidas, mientras muchos de sus residentes buscan algo de comida o abrigo entre las ruinas. Y los sismólogos advierten que nuevos temblores pueden producirse en los próximos días. Y todavía en el exterior, en Marruecos, la policía investiga el asesinato de un matrimonio español de mediana edad la pasada madrugada en la turística ciudad de Asilá. Sus identidades se desconocen. Según las primeras investigaciones, un hombre les mató, les robó sus pasaportes y dinero y el coche. Luego huyó con él y colisionó contra un camión, lo que hizo posible que lo detuvieran. Ya ha sido trasladado a Tánger para interrogarle. Nueva polémica por el velo islámico. Nasua tiene 16 años, es española, de religión musulmana, y estudia en un colegio de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Desde hace 20 días, ese centro, que es público, no la deja entrar en clase porque lleva pañuelo. La dirección alega que las normas prohíben taparse la cabeza y la comunidad dice que cada colegio es autónomo. Rosa Basteiro. Nasua va todos los días al Instituto Camilo José Cela de Pozuelo, pero no entra en clase. Recibe los apuntes de sus profesores en la sala de visitas porque no quiere quitarse el velo islámico. La normativa interna del centro prohíbe asistir a clase con cualquier tipo de prenda en la cabeza y por eso la dirección decidió expulsarla de las aulas. El Consejo Escolar se va a reunir el próximo martes para tomar una decisión al respecto. Si se modifica la norma, Nasua podrá volver a las aulas. María Jesús Castillo es la concejal de Educación de Pozuelo. Por supuesto, si el reglamento interno y el Consejo Escolar modifica ese reglamento interno, ya contempla el que se pueda asistir con este tipo de atuendo en la cabeza, por supuesto que entonces ya la niña podrá volver a clase. Desde la Comunidad Islámica de Madrid, Mohamed Afifi, analista político, reivindica el derecho a la libre elección de vestimenta. Las leyes permiten a las personas en los colegios públicos vestirse como quieran. Jamás normativas internas pueden contradecir las leyes. La Consejería de Educación mantiene su posición de respeto hacia las decisiones del Consejo Escolar. Este año se cumplen 100 del nacimiento de uno de los más grandes poetas y dramaturgos españoles, Miguel Hernández. He poblado tu vientre de amores de mentiras. He prolongado el eco de sangre que respondo. Y espero sobre el surco como el arado espera. Esta es su voz eterna, Las actividades programadas para recordarles se han multiplicado este año, pero hay una que viene realizándose desde hace tiempo. Se llama La Senda del Poeta. Es un recorrido entre Orihuela y Alicante por sus lugares más significativos. La iniciativa tiene cada año más seguidores. Nacho Lozano. La Casa Museo del Poeta en Orihuela ha sido el punto de partida de un recorrido de 60 kilómetros dividido en tres etapas y que hasta el domingo atravesará 10 poblaciones alicantinas que marcaron la vida y obra de Miguel Hernández. El camino, que se realiza a pie, concluye el domingo a mediodía ante su tumba en el cementerio municipal de Alicante. Allí se le tributará un sentido homenaje en este año del centenario de su nacimiento. Un hecho que ha servido de reclamo para que la Senda del Poeta supere todas las expectativas. Más de 4.200 participantes, de dentro y fuera de nuestro país además. Lo explica el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández y senderista de honor este año, Juan José Sánchez Balaguer. Con la participación de muchos colegios, de institutos, de personas ya mayores de todas las edades, venidas incluso en autobuses desde Madrid y de otros lugares de España, de la geografía provincial o Valencia, incluso desde Canarias y en algunos casos estudiantes universitarios extranjeros que también se suman. A lo largo del camino se suceden además diferentes actividades poéticas, teatrales y musicales. Con motivo del año hernandiano, la Senda del Poeta tendrá en noviembre una segunda edición con el recorrido a la inversa, de Alicante a Orihuela. Justo a esta hora, la Scala de Milán acoge la primera actuación en público de Plácido Domingo después de su operación de cáncer de colon hace apenas 6 semanas. En el foso, dirigiendo la orquesta, está ya el director Daniel Barenboim y en el escenario, el tenor español, que en esta ocasión hace de barítono para interpretar Simón Bocanegra de Verdi. Las entradas para asistir al estreno estaban agotadas desde hace días, pero el próximo 29 de abril, tomen nota, 29 de abril, varias salas de cine estadounidenses y europeas, y aquí incluimos las españolas, ofrecen la posibilidad de seguir en directo esta ópera protagonizada por el madrileño que a sus 69 años confía en volver a recibir hoy el mismo cariño y la misma entrega con que el público le sorprendió en diciembre, ya se acuerdan, durante ese concierto homenaje por sus 40 años de actuaciones en el Teatro Milanés. Impresionante siempre Plácido Domingo. Las 8:37, 7:37 en Canarias.